Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta oportunidad estamos con Elan, nuestra compañera, a quien le hemos invitado a que sea parte de esta fuga radial para que nos hable un poquito sobre un tema que creemos que es súper importante empezar a visibilizar, que son pues las maternidades lésbicas y disidentes. Compañera querida, bienvenida, y pues los micrófonos son tuyos para amplificar también la lucha de las maternidades subversivas. Bienvenida a la fuga. Hola, ¿cómo están, compañeras, compañeros? Igual, saludos. Bueno, sí, mi nombre es Elan, yo soy lesbiana y soy madre no gestante, también soy madre adoptiva, algo bien complejo, pero lastimosamente es la única forma de visibilizar estas otras formas de conformar familias, no dentro de la heterosexualidad obligatoria ordinaria, ¿no?, sino rompiendo estos esquemas. Pero nos orillan a hablar de los mismos porque es un tema, es una figura legal que lastimosamente aún Bolivia no rompe, ¿no?, con esa represión del núcleo familiar o la tutela o la guarda de lo que implica lo que es el cuidado, ¿no? Elam, ¿qué es una maternidad adoptiva y maternidad no gestante? Dale, te explico. Mira, la maternidad no gestante quiere decir cuando yo tengo a mi compañera, puede ser matrimonio igualitario o unión libre, donde yo decido cuidar, ¿no? Ya, o sin ninguno de estos dos títulos, ¿no? Donde yo decido cuidar con ella en continuo lésbico y en crianza colectiva, no solamente entre nosotras como pareja, sino también con otras compañeras que optan este espacio de cuidado colectivo desde el lesbofeminismo, ¿no? Y cuando me refiero con la maternidad adoptiva, quiere decir que yo personalmente ahora estoy maternando mi sobrina, que tiene 11 años, que perdió a su mamá. Entonces, en este caso es una maternidad adoptiva donde yo decidí también hacerme responsable de ese cuidado con ella, ¿no? Que cambia la figura y la diferencia. Yo no tengo una relación con la mamá, que era mi cuñada, entonces en este caso paso a ser una mamá adoptiva, ¿no? ¿Cuál es la situación de las personas, las mujeres lesbianas que están criando actualmente en este territorio mal llamado Bolivia? ¿Cuál es la situación legal, digamos? Ya, me gustaría sí dar un contexto antes de entrar ya a lo más institucional. Como sabemos, Bolivia tiene una situación y un conflicto muy complicado desde el 2019, ¿no? Pero no solamente desde el aspecto político estatal, sino también de la avanzada de derecha fundamentalista, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotras como madres tenemos un espacio, una colectiva de madres lesbianas marimachas en Bolivia, que toma su primer encuentro, ¿no?, en el 2022, ya lo mencionaba, del 2021, por estos contextos, donde reunimos, decidimos reunirnos, ¿no?, para colectivizar, hablar cuáles son nuestras necesidades, cuál es la situación como madre gestante o no gestante en Bolivia, ¿no?, tanto legal, social o política. Entonces, es ahí donde optamos por el autocuidado primero, que es el trabajar con nuestras propias infancias, niñas, niñas, niños, donde es importante tomar el cuidado, la seguridad y más que todo la visibilidad interna dentro de nuestras colectivas, ¿no?, como madres. Y retomando estas necesidades, estas cuestiones legales que viven muchas de nosotras, podemos ya sintetizar o sistematizar o puntualizar el 2023 en la red de madres las necesidades más presentes, ¿no?, que son el de denunciar que el Estado no reconoce la comaternidad, ni las maternidades, ni las copaternidades trans, ni lésbicas, ni homosexuales, ¿no?, con toda la identidad o la orientación sexual que considera la bandera LGTBI. Cumas. Entonces, eso es como nuestra primera necesidad legal, hablando como un respaldo de nuestro cuidado dentro de este Estado. Pero también desemboca otras que son complicadas, ¿no? Respecto al no existir este reconocimiento, pues muchas de ellas que deciden tener en la bisexualidad presente o pasada la niñez o la maternidad, recorren muchas violencias, ¿no? No solamente desde lo social, lo que es el núcleo familiar, también desde lo educativo, lo laboral y lo legal, ¿no? Muchas de ellas están expuestas a violencias correctivas de los hombres que han sido parte de su vida y ahora no están, pero siguen teniendo la tutela y la guarda de los niños o las niñas o niñes que actualmente maternan. Entonces, ha habido denuncias de que no quieren firmar acuerdos de viaje, no quieren dar la tutela y la guarda a la madre. Ha habido denuncias de que la madre es lesbiana y su pareja también. Entonces, ¿qué clase de educación va a tener mi guagua o mi hijo, mi hija, mi hija, ¿no? Entonces, están en el aspecto del núcleo familiar fundamentalista. Esas son las denuncias más pertinentes, ¿no? De que quieren controlar la vida de las mamás sin hacerse responsables desde su figura paterna, ¿no? Los compañeros padres con la tutela y guarda no les interesa el cuidado con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Les interesa la corrección de tutela que tienen con la madre que ha decidido ya no seguir la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas que utilizan ahí, ¿no? El que no te voy a firmar el pasaje de viaje o no te voy a firmar, qué sé yo, ir, no tengo tiempo. Y no quieren, muchos de ellos no quieren ir a los acuerdos familiares en el juzgado de familia o el de niño, niña y adolescente, porque en realidad no les interesa el bienestar de las guaguas, ¿no? Les interesa su bienestar y la corrección. Eso como en el tanto de las compañeras bisexuales que aún han decidido tener la tutela compartida, ¿no? Respecto a las compañeras que rompen con esta forma de maternar, que puede ser que hayan tenido por asistencia, por óvulos, perdón, por espermas en un banco de espermas. Ellas tienen otro tipo de situación legal complicada, ¿no? No, la compañera que decide cuidar con ellas no puede adoptar ni tampoco puede tener la tutela ni la guarda de la niña o niña o niño que han decidido maternar juntas, ¿no? El Estado no reconoce la comaternidad, que quiere decir el reconocimiento de la guagua, dentro de los registros civiles ni libretas familiares, ¿no? Entonces, solo una de ellas puede reconocer a la niña, niño, ¿no? Entonces, esa es otra figura que también desestabiliza a los cuidados de las compañeras LBQ. Y también tenemos la figura como muy presente de la corrección de las familias, ¿no? Ya si tú decides tener de la forma asistida o dentro de la bisexualidad, existe la corrección de las familias, ¿no? Te estoy hablando de las familiares que te rodean de segundo, tercer, cuarto grado, ¿no? Pueden ser los tíos, primos, no, sin importar de quién viene la familia, ¿no? Ya sea de la madre gestante o no gestante. Entonces, existe la corrección, se ha hecho muchas denuncias de quitar la guardia y las tutelas de las madres LBQ. Muchas de ellas han perdido la tutela y la guarda de sus niños, niñas, niñes. Y les ha costado más de 2 años recuperar, ¿no? Hemos tenido presente historias de que compañeras han tenido que pasar terapias psicológicas para demostrar que ellas están estables dentro de este sistema judicial, familiar y de niño, niña y adolescente para recuperar a sus guaguas, ¿no? Generalmente son las abuelas o los abuelos que deciden pelear la tutela, ¿no? Entonces, esas son las denuncias más presentes como en el tema legal en Bolivia. Bien, y bueno, ¿por qué tú crees que es importante que el Estado acepte esta figura? Hay dos posturas partidas ahí, ¿no? Desde el lesbofeminismo y pues desde la identidad y la orientación sexual que es lésbica LBQ, que decide de alguna forma tener alguna relación en este reconocimiento con el Estado, ¿no? Uno, porque ya ser mujer es complicado, ser lesbiana es 2 veces complicado. Y ser indígena son 3 veces complicado, ¿no? Y ser madre, pucha, 5 veces complicado. Entonces, el reconocimiento para las compañeras LBQ es importante por el tema de no perder esta identidad y este cuidado de la forma legal, ¿no? Lastimosamente, Bolivia no cumple con un sistema judicial de garantías de derechos humanos, entonces, al no existir el reconocimiento, pues estas mamás no pueden hacer muchas cosas, ¿no? No pueden decidir de forma autónoma de dónde inscribir a sus guaguas o decidir romper la tutela o la guarda paternal, ¿no? No es fácil. Entonces, cuando te manejas con una identidad o orientación lésbica dentro de un sistema heterosexual, es muy complicado, ¿no? Porque sabemos que también es difícil para las compañeras que maternan en soledad o con sus madres que en el caso pasarían a ser abuelas dentro de la heterosexualidad porque el Estado no responde. Y ante todo estamos ante un sistema patriarcal muy presente, ¿no? Y entonces, si el Estado no reconoce ni esas mismas maternidades, imagínate las maternidades del LBQ, ¿no? No solamente no las reconoce, sino las sanciona y las castiga. Entonces, nosotras, para evitar esta persecución le llaman terapias de conversión en otros países porque son de formas cotidianas. Para nosotras en Bolivia, para correr esa represión, preferimos tener esta tutela legal, ¿no? Si Bolivia no tuviera el Código Penal de corrupción de menores, ni de prevención de menores o en la niña, niña y adolescente, este artículo muy presente, pues nosotras no capaz no tendríamos de esta pronta necesidad del reconocimiento, ¿no? Pero Bolivia cuenta con ese artículo, lastimosamente, y es sancionable, y cuenta con otras normativas que son realmente muy patriarcales, ¿no? Y refuerza esas normativas, lo que es el núcleo familiar, ¿no? Hombre y mujer, la naturaleza de los derechos, y maneja una narrativa relativista, ¿no? Relativista en la historia, en la memoria de supuestamente los derechos del hombre, ¿no? Entonces eso no nos beneficia. Lastimosamente Bolivia no ha transgredido sus normativas, sigue teniendo normativas de hace 60, 80 años atrás, y no nos permite movernos como se está moviendo el contexto de la historia boliviana, ¿no? Sí, sin duda alguna el proceso de cambio pues solo sirvió para otras cosas que no vamos a comentar en este momento. Y definitivamente ese disciplinamiento que viene del Estado genera todas estas disyuntivas, ¿no? Que tienen que también pasar toda la población LGBTQ+. Se han reunido últimamente para hablar justamente de las maternidades subversivas, disidentes, lésbicas. ¿Cuáles son los avances que hay hasta este momento respecto a no solamente a lo legal, sino también a la misma organización que ustedes están teniendo? Porque más allá de lo legal, es tan importante justamente armar, ¿no? Alianzas, conocerse, saber quiénes están, quiénes son. ¿Cómo está el colectivo en este momento? Gracias, Ale. Bueno, el colectivo, a mí me ha gustado personalmente mucho que haya tomado la decisión primero trabajar en su autocuidado, ¿no? Entre ellas mismas y con las infancias, porque creo que eso es importante, no solamente para pedir derechos o reconocimientos al Estado, ¿no? Sino para transgredir estos espacios que seguro se van a dar nuevas formas dentro del capital, el consumo o el extractivismo, para seguir haciendo lesbofobia, transfobia, ¿no? Dentro de nuestros espacios. Pero actualmente el colectivo ha tomado fuerza más en conexión, en sus necesidades, en su autocuidado, en su continuo lésbico, en sus miradas a través de un espejo. Y bueno, yo ahora me encuentro en La Paz. Justamente hemos venido a mapear el encuentro de las familias que se va a realizar mañana, pasado y hasta el sábado. Queremos saber cuál es el interés de las grandes cooperaciones sobre este tema, ¿no? Específicamente de las familias LBQ y LGTBIQ+ más, ¿no? Entonces, sabemos también que es un proceso, las mamás y las infancias, si bien nos reunimos de forma colectiva, autónoma, en los espacios que podemos, no tenemos redes sociales ni nada por el estilo, ¿no? Eso no es una opción ahorita en Bolivia para nosotras, pero sí nos movemos de forma colectiva. Me encanta saber que estas infancias puedan trabajar en estas metodologías con compañeras trabajadoras sociales, psicólogas, lesbianas que están, y la parte jurídica que les ayuda a construir estas metodologías de cuidado, ¿no? Para nosotras es importante primero que la mamá y las mamás que estamos presentes perdamos el miedo, recuperemos la voz, nos escuchemos, para que estas infancias encrucetadas dejen de seguir encrucetando su discurso, ¿no? Y su seguridad y su visibilidad, porque es ahí donde les vamos a dar fundamentalismo, es la verdad. Ayer lo decía en un discurso, ¿no? No les vamos a dar en el Estado, les vamos a dar donde ellos quieren desarmar, quieren desarticular, quieren quebrar, quieren romper, que son las resistencias de las maternidades, comaternidades o copaternidades lésbicas o trans, ¿no? Así es. Bueno, Elam, muchísimas gracias por este flash informativo de lo que está pasando con las madres lesbianas, disidentes. Para nosotras como Fuga es muy importante amplificar también esta lucha. Y bueno, para finalizar, ¿dónde pueden escribir? ¿A quién pueden buscar las mamás lesbianas, disidentes que nos están escuchando acá en territorio boliviano para poder contactarse con ustedes y ser parte también de la organización y entrar dentro de este análisis también, ¿no? Crítico político de las maternidades. Sí, claro, nos pueden encontrar en la red de Lebebol. Ahí van a ver el trabajo de campaña que hemos manejado el 2023 sobre el reconocimiento de las maternidades. Ahí van a encontrar los números, también los correos para que puedan pedir solicitud o información o ver cómo se pueden también articular con nosotras, ¿no? Más que todo con las mamás, ¿no? Ya que la red de madres es una ala de la red de Lebebol, no es tan presente, especialmente de la red de mujeres lesbianas y bisexuales, que es la parte donde ya vemos otros temas más principales, ¿no? Tiene su propia autonomía, pero ahí nos pueden escribir para hacer el contacto con las compañeras, dependiendo el territorio, la comunidad o el departamento donde se encuentren, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, compañera. Un gustazo, como siempre, poder conversar contigo y pues que te vaya súper bien en todo este mapeo y en todo conocer a otras compañeras. Te agradecemos mucho desde La Fuga Radial. Súper, gracias Ale, gracias a todas y saludos a todas las compañeras de la fuga.